Entrevista. Estamos en comunicación con Fernando Formigo, él es vicerrector de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Fernando, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué hay de buenos días? No entiendo qué hay. ¿Es una joda o no? No, es un convencionalismo. Solamente. Algo solamente así. Solamente eso, sí. Es una expresión de deseo. Sí. Tampoco te puedo decir si estás caliente porque no tenés calefacción, por ejemplo. No nos preocupamos porque nos ocupamos, pero no estamos calientes. Estamos ocupándonos. Acaba de llegar el camión. Ajá. Se pidió con mucha anticipación. El camión sale como 1.000.000 y pico por mes para cargarlo. Estamos pidiendo la factibilidad para incorporarnos a la red de gas natural hace un montón, desde la construcción de la escuela. Estamos a 11 metros de la conexión. Eso es lo que quería para enmarcar esto, más allá de la chanza. Fernando, contarle a los vecinos que la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes no es que está en algún paraje, está en el medio de un lugar donde hay un montón de casas y edificios y reparticiones con red de gas, pero ustedes no tienen acceso. Pasa al lado del cerco perimetral, pasa la red de gas. Lo que pasa es que no da la factibilidad a Camusi, que está invirtiendo mucho, ¿viste? Camusi invierte un montón, Camusi Gas. Por lo visto no invierte justo para las escuelas públicas y más cuando vos tenés peques, ¿viste? Esto la verdad que agota un poco, pero le aviso a la comunidad educativa y a la que más o menos escucha la radio, de que todos los meses nos pasa lo mismo. Cuando está en 40 dice que tenés que avisar, nosotros avisamos un poco antes, que son 15 días, y vienen y cargan el 85%, que es lo que pueden cargar, y todos los meses lo mismo. O sea, todos los meses tenemos que cortar un día, dos días, tres días las clases porque se enfría la escuela. Hoy se volvió a apagar la caldera el viernes, que dio un 5%. Después cuando terminó la kermés, que fue el sábado a la noche, ya había un 0%. Y nada, se enfría la escuela, no se puede, pues trabajas con personas menores que no pueden ni acabarse de frío la escuela. Hay 3 grados bajo cero afuera y no tenés calefacción en la escuela, en una provincia de gas. Increíble, más que increíble, bueno, no, eso es lo que tengo para decir, que me parece que ya no estamos en el 90, estamos en el 2023, y esto no puede pasar. Uh-huh. Encima, llamás a distrito y te dicen... Ah, el Zeppelin el fin de semana fue a cargar las escuelas rurales. Pero empezaron las vacaciones las escuelas rurales. ¿Entendés? Empezamos las vacaciones. Empezaron justo las vacaciones. Está bien que le vayan a cargar. Pero le fueron a cargar un fin de semana sabiendo que el lunes ya no hay clase. No se entiende. ¿Entendés? No, y la otra es, ¿hasta dónde hacen cuentas en el Consejo Provincial de Educación diciendo, che, vos dijiste 1.000.000 de pesos sale la carga todos los meses, ¿cuánto se está perdiendo por no hacer las gestiones correspondientes? Mucha guita, muchísima plata. Uh-huh. Que es más o menos el mismo dinero que se está perdiendo de poder utilizar ese dinero para invertir también en educación, ¿no? Pero es más o menos lo mismo que pasa con los lugares que se alquilan, ¿no? Es que es plata de educación, es plata de educación. Capaz que no le importa a la gente que está gobernando, nosotros sí nos importa, pero sobre todo porque... ¿Cómo te va a quedar sin clase? ¿Entendés? ¿Cómo te va a quedar sin gas en la escuela? En el polo de gas por excelencia de Sudamérica. ¿Entendés lo que digo? No tenés gas, no tenés factibilidad de gas, no tenés inversión de poner un caño un poco más grueso para una escuela, aunque sea. No se entiende. No, realmente no se entiende. ¿Qué tenemos que tener estufaleña como hace 50 años atrás? Increíble. Ahora están cargando el Zeppelin, entonces sí, se retomarían actividades, ¿qué onda? No, cuando a la tarde, cuando me avisen que terminan de cargar el Zeppelin, voy a abrir la escuela para que vayan los de mantenimiento y prendan la caldera, se empiece a calentar un poco la escuela para mañana, ya en la mañana está normal. Uh-huh. Pero sabemos que el 10 de julio, que vamos a estar de vacaciones, se va a acabar el gas. Bueno, pero van a estar de vacaciones. El que se carga de frío es el sereno. La escuela, cuando vos volvés para las mesas de exámenes, que son en la última semana de julio, va a estar la escuela helada. Entonces vos seguís sesionando derechos. Cercionás, se va y cortás derecho a los pibes. No pueden ir a rendir porque la escuela está helada. Pero fría, posta, pero no es fría de que, bueno, está tibia. No, ahora debe ser, 10 grados en la escuela, un poco menos. Un poco, mucho vidrio tiene. mucho chiflete. Uh-huh. Bueno, difícil a veces se torna. Y son muchos años, viste, de tener edificio propio, pues no te pones acá. No, lograste un techo seguro, pero ahora no tenés gas. Bueno, era todo junto lo que había que hacer, pero no se ve que no. Y hoy hablábamos más temprano, cuando conocimos esta información, nos mandaron ustedes el comunicado, de que ahí al ladito debería construirse el CIAR número 5, ¿no? Y ya la instalación de Zeppelin debería no estar. Igualmente falta, no hay datos concretos de que se construya, pero digo, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se planifica para más adelante, no va a ser cosa que le saque la calefacción porque hay que construir una escuela, el CIAR número 5 al lado, ¿no? Que es muy, hay que pensarlo. Tienen que empezar a construirlo como ayer tendrían que haber empezado. Sí. Otra cosa que estuvimos hablando mucho con la gente de arquitectura escolar es la planificación urbana del estacionamiento. Uh-huh. El fin de semana hubo kermés y no hubo partido de fútbol. No sabés lo que era, la cantidad de autos que había. Sumado a que la calle lateral, la que da para el CP28, la que por donde cruzan los pibes los días de lluvia, pibes no pueden pasar por ahí, tienen que dar una vuelta por atrás de Gobernadores Neuquino, que ya le dijimos a la gente de Obras Públicas que tiene que rellenar esa calle, porque esa calle es de tránsito de muchos pibes y pibas que cruzan, no para la escuela, cruzan para el barrio, llena de barrio, aparte poca iluminación sobre ese lugar. Y la parte de todo el estacionamiento de afuera de la Escuela de Música es un quilombo con la cantidad de pozos que hay. La calle es de estas cuatro trenes delanteros. Sí. Mira, yo creo que los cráteres que hay son enormes, la cantidad de pozos que hay. No te dan ni cinco pelotas. Y estamos en el centro. Nosotros estamos en el centro del pueblo, en la Arenal. Claro. Y está la biblioteca popular, están los edificios de departamento. Está bombero, a la vuelta está el registro civil, la policía, está la canchita de fútbol, de todo. Y a eso sumado al CIAR, que buenísimo, va a estar buenísimo, pero calcular que ahora se duplica la cantidad por la matrícula que tiene el CIAR, se duplica la cantidad de circulación que hay. Nosotros le pedimos a Carlos Saloniti que habilite del lado de la ruta, que cierre el canal y que pongan a estacionar los autos del lado de la ruta y hacer un ingreso a la Escuela de Música por la ruta. Y bueno, ahí está. Hermoso el deseo. Che, Fernando, vos sos el vicerrector de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. ¿Cuánto tiempo te lleva esto que tiene que ver con cuestiones que tendrían que ser normales, que ni siquiera se discuten, el mantenimiento de la calle, que se cargue un Zeppelin, y cuánto te quita de lo que es gestión para mejorar o para ampliar todo lo que ofrece la Escuela Superior de Música? Es que siempre vamos atrasados en años, en todo nivel. A nivel educativo, nosotros somos los que diseñamos un poco el diseño curricular, lo hacemos gratis, en base con acuerdos con otras escuelas, elaboramos mucho en la currícula, en los planes de estudio. Estamos ahora pidiendo, por favor, si podemos tener injerencia en la competencia de títulos, porque está totalmente desfasado con la realidad, se sigue pensando como hace 20 años atrás. Eso lleva mucho tiempo de gestión política pedagógica. Y después esto te retrasa un montón, porque esto, lo de las cuestiones edilicias, nosotros no estamos al 100% con la escuela. Tenemos muchas luces quemadas, necesitamos otra salida de emergencia, tienen que sacar todo el desmalezamiento de retamas adentro del predio, porque ayudaría mucho a que esté más visible la escuela y muy visible desde adentro hacia afuera. Hay varias luces que están quemadas del lado de afuera. Pedimos también terminar el cerco perimetral como corresponde, porque hay un espacio que se utiliza como estacionamiento y en realidad es parte del predio de la escuela y lo utilizan los vecinos como estacionamiento. Y sumado a eso, que no tienen los porteros y las porteras, no tienen bacha para lavar los trapos, lo hacen en la cocina, hay un montón de cosas edilicias que es todo el día la picota, pero siempre sos prioridad 10, no sos prioridad 1. Por más que trabajes con los mismos pibes que van a las escuelas de prioridad 1, como la primaria, vos sos prioridad 10 en esto, porque es una educación que no es obligatoria. Más allá de eso, hay más de 1000 pibes en la escuela. Eso te iba a preguntar, contale a los vecinos la cantidad de vecinos, vecinitos, jóvenes y adultos que van a la escuela, para que tengan real dimensión. Sí, nivel PECA hay más de 350, nivel FOBAN hay más de 340, nivel terciario hay más de 300, a eso sumado los proyectos de extensión como los coros, los ensambles que la gente participa, pues son abiertos a la comunidad, son más de 1000. Y es hermoso que suceda uh-huh. esto, es hermoso que suceda ahí en el barrio y es hermoso que suceda de manera pública y gratuita. Hay una pertenencia a la escuela, hoy mucha gente estaba muy enojada porque se habían cortado las clases, pero escapa nuestra responsabilidad, lo saben, y muy enojado con esto de cómo otra vez la provincia del gas, que otra vez que tenga aparte un Zeppelin y no lo cargan. O sea, todo junto. Y bueno, más allá de eso y a pesar de todo eso, la escuela funciona de 9 a 8 de la mañana a 11 de la noche y con mucha gente que transita la escuela, que pasa, y los fines de semana, el fin de semana hubo una kermés del nivel peques y recontra llena estuvo la kermés, estuvo buenísima la kermés. Participaron muchas papás y muchas mamás y familias, y estuvo muy linda el laburo que hicieron, muy lindo. Hubo curso de capacitación el viernes, vino un charanguista de renombre internacional, que dio una capacitación uh-huh. gratuita, la gente se fue muy contenta, vino gente de Junín, de Zapala, de Villa. Funciona, cuando está la infraestructura podría funcionar mucho más, y la mayoría de las cosas que las hacemos a pulmón, como autogestiva, ¿viste? Te pregunto siempre algo, pregunto algo que yo no sé si es medio boludo, pero te lo pregunto igual. El tema de hacer una escuela por la presión de la comunidad educativa de la Escuela Superior de Música, hacer esa escuela y después dejarla caer, destratarla y demás, ¿es política de Estado o es falta de interés? No, es política de Estado, sí, ya sabemos. Es la única escuela de música que no está en la capital. Es la única escuela de arte que se construyó y que no está en la capital. Uh-huh. Después la Escuela de Bellas Artes es monstruosa, la Escuela de Música de Neuquén en la capital es monstruosa, la Escuela de Títeres es muy grande. Pero esta es la única que construyeron que no estén en la capital. Es doble logro. Que haga una escuela y que no esté en la capital. Sí, el problema no es que las demás escuelas sean grandes, al contrario, está bárbaro. Sí. Eso sí también fue política de Estado. Esto, no nos olvidemos que se empezó a laburar esto en la época de Juan Carlos Fernández con los TICAFO, que fueron unos bonos que se emitieron para darle gestión a la escuela, la terminó inaugurando después Gutiérrez, en el gobierno del innombrable, pero ya la escuela estaba casi terminada en todo eso. Pero después, con respecto a instrumentos, tuvimos que hacer convenios con el Ministerio de las Culturas para que nos donen instrumentos, porque CPE solamente paga sueldos y mantiene esto, nada más. ¿Y qué...? ¿Y qué significa el acceso a la educación musical para infancias y para adolescencias en un lugar como San Martín de los Andes? Y mirá, vos ponete a pensar que vos querés los pibes en la calle o los querés en tu gimnasio o dentro de la escuela de música o del CIA. Todos prefieren eso. Todos prefieren eso. Quieren a los pibes en estos lugares. Y por eso hay tantos músicos en San Martín. Siempre digo que de 10 personas en San Martín, 12 son músicos o hacen música. No de manera profesional te hablo, pero sí de hacer o hacen algo de arte. Y eso es parte, la gente que viene a tocar o a actuar se queda sorprendido por la cantidad de gente que hace arte en San Martín. Que no está valorada, no está visibilizada, eso es parte también de la política de Estado. Ya sabemos cómo es la Secretaría de Cultura acá, que es un desastre y que lamentablemente vamos a tener que fumar 4 años más de esta momia, que no articula, por ejemplo, con los centros de formación profesional como la Escuela de Música del CIAR. Y más allá de eso, y a pesar de eso, es una ciudad de referencia en cuanto al artístico. Es una ciudad, a nivel provincial, es una ciudad de referencia en cuanto al artístico. San Martín siempre está bien posicionada con todo eso. Y por la participación que hay de la gente de a pie también. ¿Se entienden? Uh-huh. Sí, me estaba acordando en una presentación, en una de las de Vilcandino en estos días, uno de los jóvenes toca el contrabajo, es parte de la escuela de la Orquesta Nacional, ¿no? Y profe también, sí. Y es jovencísimo, y vos decís, mirá el valor que tiene la escuela de música, las orquestas, los laburos de los profes, tu laburo, digo, hay un montón de cosas para hacer y un montón de cosas que se hacen, ¿no? Sí, Agustín está diciendo. Agustín, sí. Formó la orquesta que es municipal ahora, pero es el Plan Nacional de Orquestas claro. Infantos Juveniles. Él pertenece a la Orquesta del Bicentenario, que uh-huh. lo convocan cada vez que hay gira. Y bueno, y ahora el viernes nos vamos con él, toca en Mandinga, nos vamos con él en representación de Argentina al Perú a tocar en el encuentro de pianistas. Y él es profe de la escuela de música. Obviamente que en la orquesta está tercializado. Uh-huh. Es monotributista, ¿entendés? Monotributista, hace cuántos años que está en la orquesta, nunca planta permanente y nada. Uh-huh. Esa es política de Estado. Y que no vengan a decir que no hay plata, porque a solamente 200 kilómetros en una ciudad que no es turística como esta, que no tiene la infraestructura que tiene San Martín, como esa pala, tiene una gestión muchísimo mejor, 10 veces mejor que acá. 10 veces mejor que acá, con gente que realmente le importa la cultura y que le pone todo para que la parte cultural esté al tope. Uh-huh. Hemos ido a tocar a Zapala, a veces que hemos ido a tocar a Zapala, nos tenían de primera, de primera. Realmente como corresponde, con el caché que corresponde, y está así, y bueno, se creó una orquesta también municipal. Uh-huh. Y esto es una gestión de acá de política de Estado. Este es una momia, ya sabemos, una persona que no recibe a los hacedores de la cultura, muy cerrado en lo suyo, exposiciones de cuadro y literatura, lo demás hace agua por todos lados. Uh-huh. Y lo digo porque tengo conocimiento del tema y porque tengo hace más de 40 años que hago cultura yo, y lo he discutido mucho con eso. Y ya me parece que sea parte de la política de Estado, hay que empezar a dar vuelta a la tortilla en esto, decir, no queremos más esto. Uh-huh. No porque te haya votado, le hayan ganado las elecciones, vos tenés un cheque en blanco y otra vez lo mismo. Otra vez de cerrarle la puerta, bueno, vos ponete a pensar de que no tiene articulación ni con la Escuela de Música, ni con el CIAR, y ni se entera tampoco si la Escuela de Música tiene gas o no, porque también es parte de la gestión municipal, porque el distrito es el encargado de mandar a pedir el gas al IPF. Claro. Y el distrito municipal. Sí. Bueno, Fernando, queríamos ver cómo está la situación, y esperemos que el próximo mes la situación no sea la misma, para que... Bueno, pasa esto, ¿no? La indignación en ese momento, viene el camión del gas, te quedas con toda esa mala sangre, digamos, toda una comunidad educativa, y desde del funcionamiento del consejo vuelve lo mismo, ¿no? Porque no piden el camión antes, y uno está hablando de gas en la provincia de Vaca Muerta, y que eso posibilita que un montón de pibes y pibas hagan algo que después todos aplaudimos, pero ¿cómo sí llegaron a ese lugar, no? Con esfuerzo, y a veces con muchísimo más de lo de esfuerzo necesario, ¿no? No le estamos allanando ningún camino, ¿no? Y menos los funcionarios. Totalmente, sí. Sí. Bien. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo con la radio. Cualquier novedad, los micrófonos están abiertos, ¿sí? Dale, muchas gracias a ustedes por la nota. Chau, chau. Por favor, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.